Seguimos en las voces del consorcio ya con la primera invitada de este programa 136. Muy bien, y iniciando el año 2009, tenemos acá a la gente de UCRA Mar del Plata, la Unión Consorcista de República Argentina Mar del Plata, su presidenta, señora Ana María Huerta, que le damos la bienvenida y le deseamos un muy feliz 2009. Muchas gracias por invitarme, y también para ustedes y para toda la audiencia, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Ana María, ¿cómo precisamente se ha iniciado este 2009? ¿Hay muchas asambleas ya o en realidad, como lo manifestaba claramente muchas veces, es interesante esto? El sábado pasado Soli decía que las asambleas se hacen casi al final de enero o en febrero, porque claro, el cierre del ejercicio es fin de diciembre, entre que se hacen los balances, se hace la presentación, se hace el llamado a asamblea. Muchas veces en enero no entran todas las asambleas, ¿no? Sí, pero también hay unos reglamentos que dice que se tiene que cerrar a los 90 días y dice la fecha, por ahí tiene que cerrar en octubre. Uh-huh. Hay reglamentos que hay están algunos, fijando, claro. Como el otro día me trajeron uno y que fijan dos asambleas en el año. Ajá, y fecha. Ajá, está bien. Ponen fecha y claro, no se realiza. Por eso siempre nosotros decimos de que es fundamental consultar el reglamento de cada edificio, porque cada reglamento puede tener condiciones especiales. Sobre lo que nosotros hablamos sobre una generalidad, ¿no es cierto? La mayoría cierra el 31 de diciembre y dice que se debe llamar a asamblea dentro de los 60, 90 días del cierre. Pero al cerrarse el 31 de diciembre, entre que se hace el balance, se publica y se cita asamblea, muchas veces si hay, supóngase, 20 días que algunos piden como anticipación el envío de la convocatoria, muchas veces se va al mes de enero, ¿no? Indefectiblemente, y más allá de los intereses tanto de los administradores como de muchos propietarios, que yo no sé cuál es su manera de pensar, pero me parece que prefieren más enero que febrero. Yo particularmente diría que no tendría que respetarlo como corresponde. Uh-huh. Y si hay que hacerlo en marzo, se hace en marzo, y en abril. Está bien. Si hay que hacer, lo que sucede, el problema que tenemos en Mar del Plata, que se hace en enero, uh-huh, o febrero, justamente por tanta gente que vive en Buenos Aires. Uh-huh. Y que quieren que estén, pero en resumidas cuentas tampoco están. Porque porque alquilan o se van a la playa. O porque alquilan el departamento. Muchas veces uno presume de que va a venir mucha gente en enero, y sin embargo en enero alquilan y febrero también alquilan, y por ahí vienen en marzo a sufrir el departamento. Así que realmente esto es un misterio muy grande, porque si uno se pone a analizar el momento oportuno para llamar a asamblea, es muy difícil determinarlo. Sí. Y entre las asambleas que ya hay realizadas en estos primeros días del año, el 10 de enero, ¿cómo va la cosa? ¿Cómo es? Bueno, nosotros tuvimos en receso hasta el día 7. Un pequeño receso este año. Ajá. Y recién el 7 empezaron, bueno, que ya hubo asamblea. Hasta ahora van un poco más tranquilas, por lo menos de parte de nuestros socios. Uh-huh. Se han encontrado ellos mismos porque están aprendiendo un poco más, ¿no es cierto? Está bien. Creo. Sí. Lo que pasa es que no hemos tomado conciencia de asistir a las asambleas. Claro, y eso no lo podemos lograr. Claro. Por principio, asistir. Y segundo, ir con una, idea de, como usted dice, de aprender, de concientizarse, de tomar concepto de cómo está el edificio y demás. O sea, pedir explicación al administrador. Pero tratar de no ir enfrentado al administrador, porque muchas veces también las cosas muchas veces se aclaran de acuerdo al diálogo y a cómo se pregunta, ¿no? Exacto. ¿Mm? Sí, también de acuerdo a cómo le responden también. Sin duda, es un ida y vuelta. O sea, ¿no? Lo que pasa es que con la gente, con los asociados, lo que pretenden de UCRA Mar del Plata es que por ahí vaya a representarlos. Uh-huh. Generalmente me dicen a mí. Uh-huh. Y una de las cosas que yo siempre digo, no, se tienen que representar solos. Uh-huh. Para eso tienen que aprender. Uh-huh. Porque el problema del edificio lo conocen ellos. Uh-huh. No la persona que va a representarlos, salvo que haya un caso muy excepcional que realmente necesite ser representado, porque bueno, hay un problema muy serio. Uh-huh. Pero si no, yo creo que los consorcistas tenemos que ir y representarlos. Y sí, porque si no es una situación muy cómoda, ¿no es cierto? Este, se encargan por mí, yo no me involucro, este, después me entero y me lo dicen. No, pienso que el propietario, el titular, el que vive, el que es dueño, es el que tiene que participar activamente en la marcha de edificio, es lo más conveniente. Y por otro lado, yo creo que inclusive para salud de la misma unión consorcista, el hecho de que ustedes van y participen directamente representados, por ahí mostraría un interés particular, ¿no es cierto?, de la UCRA en participar en las asambleas, lo que daría lugar a algún interés que podría llegar a dudarse. Y creo que también es una cosa que ustedes deben evitar, ¿no? Por supuesto, sí. Yo, a mí me tocó una sola vez ir, bueno, con una persona que era socio y que tiene un problema de dificultad para hablar. Uh-huh. Pero yo me siento incómoda. Claro. Bueno, ahí se justifica. Por los demás, sí, pero claro, me siento incómoda igual, por claro, los demás. Claro. A nosotros la otra vez nos hablaba precisamente un martillero, que él acompañaba todos los años a una persona, a una asamblea, porque no conocía el idioma, es decir, era americana, de Estados Unidos, venía acá en el verano, pero tenía que ir a la asamblea porque este hombre no entendía, o sea, no manejaba el idioma. Bueno, esas cosas se justifican, claro, es decir, por eso, para eso existen las representaciones, la manera de apoderarse y de poder participar de las asambleas. De todas maneras, me parece que tiene que quedar bien claro que por ahí no es el objetivo o la función primordial de UCRA Mar del Plata representar a los consorcistas en sus asambleas. No. Creo que siempre lo principal fue la docencia. Uh-huh. Que nosotros vayamos tomando conciencia de lo de nuestro trabajo diario en nuestro edificio, en conocer nuestras leyes. El reglamento, que siempre decimos lo fundamental, claro, porque a mí me pueden preguntar muchas cosas, pero si no sé el reglamento, claro, puedo contestar algo que después no era así en su reglamento. Hay ¿no que cierto? Consultar el reglamento de cada edificio, porque es la carta magna del edificio, y no todos los reglamentos son iguales, son uniformes. No. Marcan distintas apreciaciones que, por supuesto, tienen que estar de acuerdo con la ley, ¿no es cierto? Nada puede estar en contra de la ley de propiedad horizontal, pero bueno, pero precisiones en cuanto sobre todo a plazos, a presentaciones, a cantidad de asambleas, como usted lo manifestaba recién. Sí, ¿cuáles son nuestras obligaciones? ¿Cuáles son los derechos también que tenemos? Mm. Conocer las ordenanzas, hay una serie de cosas que tenemos que aprender. Sí, no. Nosotros vamos aprendiendo todo eso, creo que eso es lo fundamental. Después lo otro, lo que también la asociación, creo que en este año 2009, lo que empieza a buscar también es un reconocimiento como institución. Uh-huh. O sea, como institución sí, porque está, la Cámara de Administradores tiene su institución, ¿no es cierto? Y ustedes están representados, los que están ahí, institucionalmente. El sindicato igual, nosotros creemos que tenemos que estar. De esa manera sí, pero no para participar en las asambleas para que el otro consorcista se siente mal. Yo eso no estoy de acuerdo. Bueno, usted sabe que nos llegó una circular de la Cámara de Administradores que considero que es muy importante e interesante, que controlan y multan el lavado de veredas fuera del horario habilitado. En el marco de la aplicación del Plan de Uso Racional de Agua, Obras Sanitarias Sociedad de Estado de Mar del Plata Batán inició un operativo de control y sanciones por el lavado de veredas en Mar del Plata de acuerdo a lo establecido por la Ordenanza Municipal 3788, que no se controlaba, la ordenanza existía pero no se controlaba. Entonces, los equipos de inspección de OCE se encuentran recorriendo toda la ciudad por zonas, verificando que se respete el lavado de aceras con balde en el horario habilitado de entre las 24 y las 8 horas, ya que la utilización de mangueras para esta práctica no se permite debido al gran derroche que representa. Uh-huh. Teniendo en cuenta el mayor consumo que se produce en la ciudad en época estival, la mencionada ordenanza establece que la restricción para la limpieza de aceras deberá cumplimentarse desde el 1 de noviembre hasta el 30 de abril. OCE también recordó a la comunidad que de acuerdo a la mencionada ordenanza se encuentra prohibido arrojar a la vía pública líquidos de cualquier naturaleza y o descargar en la acera el agua de los edificios. El uso o canalización hacia la vía pública de detergentes o productos clorados, la utilización de mangueras para el lavado de acera y el riego irracional en los horarios de consumo pico. A esto se sumaría otra de las recomendaciones de OCE, hacia los propietarios, que es el control de las descargas de baño, de las pérdidas que se pueden registrar en lavados, en lavabos, en piletas, en bidets, todo eso que hace a un consumo constante de agua, porque si hay pérdida de agua, hay un consumo constante. Todo eso tenemos que tomar y crear conciencia, como aquello de cuando nos higienizamos los dientes, en vez de abrir la canilla y estar mientras higienizamos los dientes, hacer correr el agua, bueno, llenar un vaso con agua y cerrar la canilla, usar el agua nada más que realmente necesitamos, porque se hace un uso indiscriminado del agua. Ya de por sí hay una cosa que en lo personal a mí me preocupa. Ha crecido en Mar del Plata terriblemente las cantidades de piletas de natación. Sí. Y la pileta de natación lleva mucha agua, la reposición de piletas y demás. Así que ya hay, a partir del consumo natural, hay también un excesivo consumo en este tipo de cosas. Así que tenemos que cuidar mucho en el lavado de veredas, en el lavado de coches inclusive. Exacto. También, que se realmente se consume agua en demasía. Bueno, ¿y cuáles son las expectativas para este 2009? Bueno, ¿cómo lo ven? La expectativa es esa, poder como institución, poder afianzarnos y ser reconocidos como institución. Creemos que estamos trabajando con seriedad y responsabilidad todo este tiempo. Uh-huh. Y bueno, el proyecto que está son los talleres. Lo que pasa es que somos muy pretenciosos de hacerlos gratis. Y es difícil, claro. Y conseguir el lugar, claro. Todo eso nos está llevando, pero bueno. Habrá que conseguir algún sponsor que pueda ayudar a los gastos. Pero algún sponsor comercial. Lo que estábamos hablando recién nosotros de Ucra Mar del Plata, que no queremos tampoco de que se piense que esto es un negocio. Claro, si uno busca un sponsor, y bueno, están buscando un negocio. Claro. Se da cuenta, pero es una necesidad para hacer frente a los gastos mínimos que toda charla conlleva, ¿no? Porque hay que alquilar de salón, hay pequeños gastos, hay gastos de publicidad. Espacio, porque... Claro, estamos buscando el espacio, claro. ¿No es cierto? Mm. ¿Dónde poder hacerlo? Claro. Porque en la biblioteca eso no se puede hacer. Ajá. Las charlas sí, pero no un tipo taller, claro. Con profesionales, claro, o sea, sí. También. Y gratuito. Bueno, estamos en eso, todavía no tenemos la confirmación, pero estamos y creemos que lo vamos a lograr. Yo soy una persona en que sigo adelante y bueno, hace mucho tiempo que vengo con esa idea desde el principio de que todos tenemos que aprender, porque evidentemente nadie nos enseña a vivir y a convivir. Y después enseñarle a la gente que también, como te estaba diciendo, del agua es a comprometernos. Claro. Porque yo estuve en la charla que en el año pasado, claro, en la biblioteca, en el cual un señor decía que cuando salía estaba el portero, él salía con sus hijos y salía estaba el portero con la manguera. Uh-huh. Y cómo le enseño yo a mi hijo, que contestaban de obras sanitarias que había que denunciar. Sí, sí. Y eso la gente no lo hace. Claro, ¿no? No lo hace a eso. Claro, y pero por ahí bueno, no denunciar, pero sí decirle al portero, si uno sale, al encargado, sale y bueno, lo ve con la manguera, decirle, mire, no, esta no es la forma correspondiente, hay una sanción. Ahora, si no es enfrentarse. Hasta hace muy poco resultaba difícil, porque las instituciones oficiales, dependientes de la municipalidad, los bancos y demás, manguereaban las veredas en su limpieza. Entonces, si eso lo hace la municipalidad, lo hacen los entes oficiales, muy difícil que porque usted, por ejemplo, hacía el comentario en algún edificio, con algún administrador o con algún encargado dice, no, pero si el banco de la esquina lo manguerea, ¿por qué no lo voy a manguerear yo? Porque claro, manguerear es una gran comodidad, ¿no es cierto? Entonces se hacía muy difícil, pero ahora había una ordenanza municipal que nosotros recordábamos, que es esta famosa 3788, que ahora la van a controlar, y lo cual me parece muy bien. Y que sea uniforme. Hay muchas ordenanzas, que están y que no se controlan y que no se le dan importancia de cómo son, porque no se las lee y no se dicen cómo es. Nadie va a la municipalidad a buscar la ordenanza. Nosotros estamos buscando todas las ordenanzas de lo que es en la propiedad horizontal. Bien. Recordamos, estamos hablando con la señora Ana María Huertas de Ucra Mar del Plata. En un ratito nomás regresamos. Las voces del consorcio. Bisoni SRL, ascensores y bombas de agua. Instalación, modernización, mantenimiento preventivo, servicio de funcionamiento, garantía y seguridad. 12 de octubre 5628, teléfono 481-9995, celular 155-211590. Bisoni SRL. Si usted está interesado en realizar una operación inmobiliaria, tenga en cuenta lo siguiente. Los únicos habilitados legalmente para actuar como intermediarios en compra-venta, alquiler, remates y tasaciones de inmuebles son los martilleros y corredores públicos colegiados. Las inmobiliarias habilitadas para el ejercicio profesional deben exhibir en sus vidrieras el calco identificatorio con la foto del martillero. Para su seguridad, verifique su existencia. No se deje engañar por avisos tentadores de personas que solo se identifican con un número de teléfono celular, sin dar a conocer su nombre, domicilio legal ni número de registro profesional. Detrás de un teléfono celular se puede ocultar el peor de los delincuentes. Cuide su patrimonio. No se deje sorprender. Por su seguridad y la de sus intereses, realice únicamente operaciones inmobiliarias con profesionales habilitados. Se lo recomienda el Colegio de Martilleros y Corredores Públicos del Departamento Judicial de Mar del Plata, Bolívar 2948, teléfono fax 0223-493-1189, email colegio@martillerosmdp.com.ar. ¿Imaginó un sistema de control de su gestión? Bienvenidos a SEO, Administrador de Expensas y Haberes. Otro producto Buró, Negocios y Servicios. Hipólito Yrigoyen, 2756. Teléfono fax 493-4491. Residencias. Periodismo más cultura. Desde Mar del Plata. En cada lugar. A cada momento. Donde vos estás, está Residencias 96.5. Radio con opinión, siempre. Las voces del consorcio. Un espacio común sobre la vida en la propiedad horizontal. Seguimos en Las Voces del Consorcio. Recordamos, el teléfono es el 491-2923, por si quieren hacer alguna consulta o algún comentario sobre lo que estamos charlando en el programa. Y acá a la entrada de la radio, en Hipólito Yrigoyen 1541, dejaron el siguiente mensaje, que con respecto al lavado de veredas, hoy 8:40 horas, las veredas de la municipalidad fueron lavadas con hidrolavadora. Así que, comencemos dando el ejemplo, porque si no va a ser muy injusto apercibir o sancionar a alguien que esté lavando las veredas con manguera cuando los entes oficiales lo están haciendo de esta manera, con hidrolavadoras, con mangueras y demás. Tenemos que recordar que la Unión Consorcista de la República Argentina Mar del Plata tiene sus oficinas en la Avenida Luro 2943, séptimo piso, y se reúnen y reciben allí todas las inquietudes los días miércoles de 9 a 12 horas, que es el horario de verano, y el teléfono para tomar contacto y comunicarse 495-8775. Y bueno, les deseamos a la UCRA un intenso año, como ya se lo vienen programando, con esta idea de realizar talleres, que tengan éxito con respecto al armado de esos talleres, tanto a nivel de poder ubicar un lugar físico, como también el contacto con quienes van a llevar adelante estos talleres. Sí, sí, esperemos que sí. Tengo confianza de que se van a realizar este año. Me parece el año 2009 sí, que lo vamos a poder realizar. Por lo menos ya está armado lo que decíamos, ¿se acuerda que hablábamos con usted? Que más o menos el armado de que lo que queríamos no es para que la gente vaya a aprender a administrar, no es lo que queremos. Aprender a ser propietario. Exacto. ¿Y cuáles son las cosas que tienen que controlar y cómo conocerlas? Es todo. Bueno, había también un llamado al teléfono, no anda el contestador automático, lo están haciendo al fijo, al de la producción, al 493-0583. Luis nos llamó y nos dijo que le preguntáramos a la señora Ana María Huertas qué sabe del proyecto de modificación de ley de propiedad horizontal. De modificación o de instauración de una nueva ley de propiedad horizontal, ¿no? Hasta ahora sabemos que hay muchas, hay varias en Buenos Aires de proyectos, pero en definitiva, si se han presentado o ya se esté tratando alguna, todavía creo que no hay nada. Sería bueno que se ocuparan. Yo lo escuchaba al doctor Constantino el otro día decir, uh-huh, bueno, que profesionales que están en la materia primero armen o la cambian totalmente o la reforman. No sé cómo lo tendrían que hacer. Y después consultar también a los consorcistas, porque por ahí hay algunas cosas. Pero habría que dedicarse un poco a tomar en serio la ley 13.512, porque después de 60 años es muy antigua, claro, ¿no? Igual no podemos tener expectativas tan tempranas, no, porque recién se abren las deliberaciones en las cámaras legislativas, así que todos estos proyectos de ley hay que renovarlos y impulsarlos nuevamente. Así que, bueno, me imagino que acá hay mucha gente preocupada y ocupada en este tema de la modificación o reemplazo de la actual ley de propiedad horizontal, la 13.512. Ana María, le agradecemos mucho su visita, le deseamos un muy feliz 2009 que recién iniciamos. Bueno, y como siempre vamos a estar siempre en contacto. Cómo no, muchísimas gracias. Muy bien. No se vayan, seguimos en un ratito más con las voces del consorcio.